es tan sensual, tan rítmica de andar, que ahora sé por qué tú me embriagaste. La verdad me enseñaste. Cuando te pude amar, júrame que sí, que tú serás de mí, porque me has dejado enloquecido. Y lo que hemos sentido no se puede olvidar. Inocencia, inocencia no existe en tu corazón. Embeleza cuando yo te acaricio y te llenas de emoción. Eres tan sensual, tan rítmica de andar, que ahora sé por qué tú me embriagaste. En verdad me enseñaste. Cuando te pude amar. Inocencia, inocencia no existe en tu corazón. Embelezas cuando yo te acaricio y te llenas de emoción. Eres tan sensual, tan rítmica de andar, que ahora sé por qué tú me embriagaste. En verdad me enseñaste. Cuando te pude amar, en verdad me enseñaste. Cuando te pude amar,